Contanos un poquito de qué se trata la 97, convocatoria de Che hoy. Barracas. Bueno, la convocatoria de nosotros vamos a exigirle al gobierno de la ciudad, particularmente a María Eugenia Vidal, que nos dio reunión para hoy, la plena ejecución de la ley de reparación, que lo que contempla es, entre los puntos, atención de salud psicológica y psiquiátrica para familiares y para sobrevivientes de Cromañón. ¿Hubo un suicidio más? Sí, la semana pasada padecimos el suicidio de Martín, que era un amigo de los chicos que militan en la coordinadora. Y bueno, eso ya suma el 17º pibe que se suicidó, y esto lo sumamos a los 23 papás y mamás que se murieron de cáncer, que asociado a, bueno, a la tristeza del luto, ¿no? Bueno, la ley es una ley de reparación integral. Esto quiere decir que nosotros entendemos que para sobrellevar la peor de las catástrofes de la historia de la ciudad, los familiares y los sobrevivientes tienen que cerrar procesos, tienen que hacer los lutos y tienen que recibir un acompañamiento. Al principio el gobierno de la ciudad durante 9 años, lo único beneficio que nos dio fueron 600 pesos congelados durante 9 años, y la ley lo que contempla es, por un lado, la actualización del subsidio a 1.200, pero lo que nosotros entendíamos es que esa plata a nosotros no nos sirve para nada si no podemos sanar la mente de las personas y poder realizarse como persona. Entonces, los puntos más interesantes que tiene la ley es atención de salud psiquiátrica, psicológica, neumológica, que son los puntos débiles de los sobrevivientes, acceso a una bolsa de trabajo para conseguir laburo, y programas de terminalidad de colegio secundario y terciario. Nosotros entendemos que con este combo la persona puede seguir adelante con su vida, porque que a nosotros nos den 600 pesos más o menos, si el pibe no puede salir de la casa, o si la madre no puede tampoco salir de la casa o terminar de cerrar la herida, no nos sirve para nada. ¿Cuál es la expectativa en relación a la concentración de hoy? Bueno, nosotros hacemos la concentración para bancar a los compañeros que van a entrar a esta reunión, y lo que esperamos es que empiecen a trabajar, porque la ley tiene un artículo que se llama Comisión de Seguimiento, que lo que dice es que se presentan organizaciones de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de Cromañón, y los ministerios intervinientes. De ese modo, las organizaciones acercaríamos al Estado los casos más serios para poder empezar con los tratamientos. Entonces, como que es un artículo interesante, porque de las bases traemos las problemáticas para que las resuelva el Estado y facilitamos el laburo. O sea, no es ni siquiera que estamos pidiendo que el Estado nos resuelva todo, sino que queremos participar en esa resolución. La ley la diseñamos de modo tal que es totalmente realizable. Claro. Bueno, Facundo, estaremos ahí y seguimos en contacto para ver cómo se suceden las cosas. Dale, lo que necesiten, estamos a disposición.